Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todas y todos en este programa número 174, un programa un poco atípico. Creo que hoy ha sido un programa en el cual nosotros hemos tenido que prescindir algunas cosas que nos parecen muy dolorosas, que a nosotros en lo personal nos ha afectado mucho. Quiero enviarle mis parabienes a nuestra compañera Valeria Malave. Lamentablemente el día de hoy no puede estar con nosotros, tiene un inconveniente muy muy fuerte, muy muy complicado. De estos inconvenientes en los cuales nos toca validar y valorar la vida de nuestros seres queridos, quiero, a nombre de todo el equipo de producción de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, Redcom Comunicadores, enviarle pues nuestras palabras de solidaridad para que Valeria pues siga en su camino. Probablemente Valeria no pueda acompañarnos en este programa. Tiene una complicación muy fuerte que afecta a la salud de su familia inmediata. Y eso es importante entenderlo porque, nosotros como Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador estamos enfocados, ¿no? No solamente en los programas de gestión cultural, en esta revista cultural Chasqueando, sino estamos enfocados en generar una nueva forma de mirarnos entre los seres humanos. Y la gestión cultural ha sido el camino o la herramienta que nos ha unido. Quiero enviarle nuestros parabienes a nombre de la compañera, nuestra compañera Mónica Pastrano, desde el equipo de producción, la compañera Caterina Martínez, ilustradora, diseñadora, y el mío propio, ¿no? Chasqui Milenario, Vinicio Aro, nuestros parabienes a nuestra compañera Valeria Malab. Podemos entender que en la vida, pues, en las situaciones complicadas que se nos presenta, son caminos y oportunidades para poder nosotros validar nuestra forma de vida, nuestra concepción de vida y lo que nosotros queremos hacer para el camino que transitamos para este presente que llamamos existencia. Bueno, quiero también pedir mil disculpas a todos quienes nos miran, nos escuchan, nos ven desde las ondas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com y Cultura FM 100.9. Nosotros somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Este momento también para nosotros ha sido un poco extraño. Teníamos nuestro invitado, pues hemos promocionado, pero no sabemos qué pasó. Tenemos la confirmación, pero lamentablemente no pudimos o no pudo acercarse. Tal vez algún inconveniente de última hora ha generado pues que ella no pueda, nuestra compañera y entrevistada, ¿no? Desde la zona, desde la administración zonal Quitumbe, ¿no? Desde la zona del sur de la ciudad, estoy hablando de María Rosa Yumisunta, María Rosa, la dama de la canción. Esperemos que no haya tenido algún inconveniente que amerite alguna circunstancia que permita algún problema, más allá de el tráfico, más allá de todo lo que nosotros podemos entender en una sociedad o en una ciudad que poco a poco se convierte en caótica, ¿no? Bueno, estamos ya chasqueando en esta nueva edición 144, y esta edición 144 nos invita a reflexionar muchas cosas, ¿no? Esperemos que todo fluya para el bienestar y el beneplácito de nosotros. No se olviden, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Estamos desde Redcom Comunicadores en nuestra fanpage en Facebook en este preciso instante, transmitiendo esto desde el ombligo del mundo, desde la línea ecuatorial. Estamos desde Abya Yala, estamos desde el territorio del pueblo Quitucara, desde la capital de la República del Ecuador. Estamos desde Quito, Sudamérica. Gracias a todas y todos quienes están gentilmente ya conectándose. Este momento un poco para reflexionar sobre lo que estamos realizando, sobre lo que la vida nos tiene preparados, ¿no? Es un momento para saber que la situación que vivimos diariamente, pues, amerita una experiencia, amerita decisión y amerita, pues, caminar de una manera diferente a como hemos concebido la vida. Bueno, queremos también saludar a nuestra compañera Mónica Pastrano, que se encuentra en este preciso instante ya conectándose a nuestra transmisión. Y a la vez también queremos saludar a nuestra compañera diseñadora e ilustradora, Kai Munstra, Caterina Martínez. Bueno, queremos también compartir algo de nuestra invitada, pues lo seguiremos haciendo durante estos 58 minutos en los cuales nosotros vamos a compartir algo muy importante, ¿no? Vamos a mirar algo que lo podemos poner en el tapete de la discusión. Estamos en esta parte del planeta Tierra. Estamos con la fiesta del sol, ¿no? La fiesta del sol. Esto quiere decir el Inti Raymi en el lenguaje de los pueblos originarios, en el Quichua, ¿no? El Runashimi. Esta fiesta, pues, es de agradecimiento por las cosechas. Y esta fiesta de agradecimiento a los pueblos originarios la celebran desde el 21 de junio, en este calendario romano, ¿no? El 21 de junio. Vamos a mirar un poco cómo se desarrolla o cómo se desarrollaba antes de esta emergencia sanitaria por esta pandemia, por el SARS-CoV-2, este virus que nos cambió, realmente nos cambió la vida, la estructura de, en la cual nosotros teníamos establecido nuestra forma de entender, comprender el mundo. Desde el año 2020, desde hace un año, esta pandemia a nivel mundial, ¿no?, nos cambió la forma de relacionarnos los unos con los otros. De esta manera, en este video que vamos a poner, vamos a analizar cómo hasta el 2019 se vivía en las comunidades del norte de la República del Ecuador, cómo se vivía el Inti Raymi o la fiesta del sol. Vamos a compartir este video que lo tenemos preparado para ustedes, cómo vivían hasta el 2019, ¿no? Ahora, por obviamente esta pandemia, hemos tenido que limitar, hemos tenido que, sobre todo el año anterior, no utilizar tener la autorización de participar en eventos masivos, ¿no? No pudimos realizar esta fiesta del sol como todos los años se hace. Conocemos de buena fuente y sobre todo desde el Sacsayhuamán, el evento de la fiesta del sol acá en el sur del Tahuantinsuyo, pues sí se llevó a efecto. Acá, bueno, hemos visto algunos videos caseros de personas que, sobre todo en la provincia de Imbabura, sí lo han realizado. Bueno, queremos en este momento pasar algo del grupo Charijayac, ¿no? El grupo Charijayac, que tiene una canción que refleja en el video, refleja la forma como los pueblos originarios tienen o conciben esta fiesta dedicada al sol, el Inti Raymi. Vamos a compartir este video en este día martes 29, en el cual estamos, con un programa atípico, como les decía al inicio, pero vamos a poner energía para que nosotros podamos entender algo de nuestros ancestros, algo de nuestra interculturalidad, desde donde quiera que nos encontremos. Bueno, gracias a todos y todas por conectarse en este preciso instante. Vamos a poner Punyaro Tushui, norte de la provincia. Thank you. Esto era Punyaro Tushui, a cargo de Chari Haya, ahora que estamos nosotros en esta fiesta originaria, ¿no?, de los pueblos que están acá en Abya Yala, principalmente los pueblos andinos, esta y su visión del cosmos, ¿no?, esta cosmovisión andina, esta cosmovisión de trascendencia de vida y de muerte. Esto, como nos decía nuestro Yachaj del pueblo Tucara, y la Tuña Inca Angu. Esta es cosmovisión de trascendencia de vida y de muerte. Estamos hablando de las fiestas que tenían los pueblos originarios desde hace miles de años. Bueno, vamos un poco adelantando la celebración. Vamos a ir nosotros conversando, platicando sobre el Inti Raymi. ¿Qué es el Inti Raymi? Es la fiesta del sol, les decíamos nosotros, la fiesta del sol es una ceremonia andina, celebrada en honor de el dios sol o Inti, el dios sol, que se realiza cada solsticio de invierno en el hemisferio sur. Esto quiere decir el 21 de junio. Los actuales pobladores de los países andinos, con la presencia de visitantes nacionales y extranjeros, continúan realizando esta tradición, ahora considerada una ceremonia de interés turístico. Al tratarse de una tradición principalmente incaica, el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas otras comunidades indígenas que poseen el mismo legado, algunas de las cuales están asentadas en otras partes del antiguo territorio del Tahuantinsuyo, del antiguo territorio inca, como Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Bolivia, ¿no? En la época de los incas, el Huahua Inti Raymi fue sustituido por el Inca Pachacútec en la década de los años 1430 después de Cristo o después de nuestra era, como parte de su reorganización político-administrativa. El Raymi de este solsticio de invierno austral era uno de los dos mayores festivales celebrados en honor al sol en el Cusco, antiguamente llamado Cosco. Creo que en los actuales momentos han reivindicado el nombre originario, el nombre milenario de Cusco, ¿no? Lo que nosotros conocemos como Cusco. Bueno, damos la bienvenida también en este programa, un poco atípico, a nuestra querida compañera del equipo de producción de Chasqueando, de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Estoy hablando de nuestra compañera Mónica Pastrano, quien se une también a esta transmisión en este día martes 29 de junio, en la celebración de los pueblos andinos, conocida como Inti Raymi. Bueno, vamos a mirar un poco más acerca de nuestra transmisión, ¿no?, de nuestra transmisión en este preciso instante. Y bueno, vamos a mirar la posibilidad de en un momento pues saludar con nuestra querida compañera Mónica Pastrana, quien se une ya a la transmisión de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Bueno, vamos un poco más hablando acerca de el Inti Raymi, ¿no? Bueno, vamos con algo, el otro festival, aparte de este Inti Raymi, ¿no?, era el festival del Capaj Inti Raymi, como había el Huahua Inti Raymi en el Cusco, en el Cusco, Perú. Está también el mismo festival, ¿no?, en la misma localidad, el Capaj Inti Raymi, que se celebra la fiesta del gran sol en el solsticio del verano austral. Esto quiere decir el 21 de diciembre. El Inca Garcilaso de la Vega, que vivió entre 1539 y 1616, ¿no? Bueno, él relata que el tiempo, ¿no?, el tiempo de este Huahua Inti Raymi significaba que el dios sol renacía para dar inicio a un nuevo ciclo anual. el tiempo circular inca, debido a que no concebían el tiempo como lineal, sino realmente como un círculo o una espiral cronológica. Entonces, así también viene el origen mítico del inca, quien fue enviado por el sol, ¿no?, como un dios ordenador de todas las acciones de las poblaciones del antiguo mundo. Esta celebración duraba 15 días, en los cuales habían danzas, ceremonias y sacrificios. El último Huahua Inti Raymi, con la presencia del inca, se celebró el 21 de junio de 1535. Podemos, también es importante en la historia entender que cuando ya fuimos dominados por lo que ahora conocemos, la conquista española, ¿no?, en 1572, el virrey de esa época, Francisco Álvarez de Toledo, prohibió esta fiesta junto con las demás celebraciones, porque lo consideraron una ceremonia pagana y contraria a la fe católica. Aunque esta celebración y este tipo de ceremonias, fiestas o raimis se siguieron realizando de manera clandestina por considerar una protesta o por realizar o como protesta a la extirpación, entre comillas, extirpación de las idolatrías. Bueno, sigamos con un poco de música a propósito de esta celebración del Inti Raymi. Sería importante también darnos una vuelta por la música en este momento de la provincia de Imbabura y bueno, vamos a ver si nosotros podemos ubicar algo de otros grupos, ¿no?, principalmente de Peguche, Charijaya, que hemos escuchado y hemos mirado esto que decía Punyaro Tushui. Vamos a ver si podemos mirar algo también de algunos grupos del norte del país, del norte de Imbabura principalmente, ¿no?, la zona de Peguche junto a Otavalo, ¿no?, en una zona eminentemente indígena, donde, bueno, las comunidades, pues en esta localidad siempre en general siempre han estado trabajando, identificando sus fiestas, sus raimis, fortaleciendo y lo importante, generando un reverdecimiento de la cultura ancestral, milenaria. Quiero también en este instante poner en consideración un video de una canción que ya tiene algún tiempo la canción. Este es del grupo Wiñaipa. Quiero ponerles un poco de esta propuesta, algo que dice "me tengo que ir", significa Rinacani. Vamos a escuchar este video que fue realizado hace 2 años, por febrero del 2019. Esta experiencia amarga que tuvo el planeta y que la sigue teniendo, ¿no?, la pandemia o la emergencia sanitaria con el COVID, ¿no?, con el SARS-CoV-2. Bueno, vamos a compartir algo de Wiñaipa y esto que dice así. Esto es "Me tengo que ir", o Rina Khan. Y hoy hay con agua nada. Bueno, esto era Uñaipa, y bueno, esto que decía, me tengo que ir. Ahora en esta primera media hora estamos en Radio Casa de la Cultura, en la primera radio pública cultural del país. Bueno, damos la bienvenida a nuestra querida compañera del equipo de producción, Mónica Pastrano. Gracias por estar acá. Sabemos que el problema laboral siempre a veces afecta y nuestra compañera no puede estar con nosotros. Y bueno, pues poco a poco vamos integrando al equipo. Además, ya pues contamos con la presencia de Rosy, la dama de la canción. Rosy, buenas noches. Bueno, pues vamos a pasar, a los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura. No se olvide, estamos en www.radiocce.com y www.radiocce.com. Estamos también en 100.9 Cultura FM. Antes de pasar a los promocionales y publicitarios, quiero dar la bienvenida a nuestra querida compañera Mónica Pastrano. Mónica, buenas noches. Qué gusto tenerte. Siempre es un placer cuando tú puedes en función de tus actividades laborales. Mónica, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches, Vinicio. ¿Cómo? Un gusto compartir esta noche con este programa especial. Tenemos a la dama de la canción. Y estamos gustosos en compartir en este tiempo y conocer de ella. Muchísimas gracias a todos quienes nos siguen, a todos quienes nos escuchan por Chasqueando Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenas noches con todos. Gracias, gracias Mónica. También antes de salir queremos dar la bienvenida a Rosy, pues la dama de la canción. Rosy, buenas noches y bienvenida a los micrófonos de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas noches. Yo, Rosita Yamufunta, la dama de la canción, a la orden. Qué gusto y bienvenida, Rosy. Bueno, vamos a pasar a los promocionales y publicitarios y en esta segunda mitad del programa vamos a conversar con Rosita Yamufunta, la dama de la canción. Bueno, pasamos a promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, por favor, este programa será reprisado el día domingo de 4 a 5 de la tarde por 9:40 AM, www.radiocce.com. ¡Hey, Bessy! Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los chasqui ando. Así es, hemos regresado desde, bueno, los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, tenemos la grata presencia de Rosita Yamufunta, la dama de la canción. Quiero en este preciso instante, pues, si me permite Mónica y Rosy, pues voy a pasar algo de Rosita, Rosa María Yamufunta Yumikinga. Vamos a pasar unas presentaciones de lo que ha hecho Rosa María, Rosita, la dama de la canción. Permítame compartir. Vamos a mirar esta presentación. Mientras compartes la publicación de Rosa María, digamos un tal Yumikinga, la dama de la canción. Rosa María, vamos a ir conociendo un poco sobre su vida y su trayectoria artística. Cuéntenos, Rosita, ¿cómo empezó, cómo se enganchó con la música? A mí toda la vida me gustó la música y cuando así había oportunidades, se puede decir de muy jovencita, pues en el colegio así o cantaba. Y así he podido seguir, me ha gustado. Siempre que me invitan a algún lado, ahí estoy. Me gusta también ayudar así para que me conozcan, ¿no? Lo que yo hago. Cantar es su pasión, nos dice Rosa María. Sí. Es su pasión y lo hace desde niña. ¿Qué género eligió? ¿Qué es lo que le gusta cantar a Rosa María? Siempre me gustó el pasillo. El pasillo me gustó siempre. La música alegre, San Juanitos, Pasacalles. Siempre me ha gustado, desde niña, no sé, me gustaban los pasillos. ¿Alguien le motivó de su familia a inclinarse por el canto? ¿Su padre, su madre, algún familiar? ¿De dónde usted descubre que tiene esa pasión por el canto? Porque generalmente a veces eso se hereda. Sí, mira, yo no les conocí a mis abuelitos, no les conocí, pero me han contado que les gustaba bastante la música. Incluso mi papi entonaba la guitarra, pero desgraciadamente cuando yo tuve 12 años él falleció, a nosotros él tocaba y nos hacía cantar, nos hacía bailar, pero de ahí falleció y me quedé con las ganas de seguir cantando. Bueno, se fue dando poco a poco y me siguió gustando y sigo ahí. Albazos, pasillos, cumbias, boleros, pasacalles, San Juanitos, es una variedad inmensa de lo que usted interpreta y obviamente mágicamente cautiva a su público. Sí, gracias a Dios les ha gustado mi voz en especial, ¿no? Entonces yo lo hago con alma, vida y corazón, se puede decir. Veamos, Vinicio, ¿cuáles son los amigos y compañeros del arte de Rosa María? De la dama. Rosa María, la dama de la canción, usted en el escenario, ¿con quién ha compartido micrófono? ¿Con quién ha compartido tablas, mi estimada Rosy? ¿Los nombres? Sí, he por supuesto. Con muchos compañeros, en especial con un compañero que es justo también del grupo de artistas y gestores, es Luis Ledesma, que incluso ahí les envié la foto. Compañeros, yo no miro raza, no miro nada, yo solamente comparto, me gusta estar con muchas personas, de los, no recuerdo los nombres, pero sí he compartido con Teresita Andrade, me iba también a Casa Angolquí, también era la Super K, o sea, iba así, visitaba el Canal 23, también he estado. Claro, alguna vez el Canal 23 tenía programación dedicada a los talentos ecuatorianos, Teleandina, sí, ¿no? Hace mucho tiempo, sí. Así es. Entonces, sí, he compartido con algunos artistas que no se me vienen a la mente, pero sí he compartido. La dama de la canción dice, ha participado en el SEAM de Quitumbe y radios en línea, ¿no? La nueva propuesta online, como La Consentida, La Pechugona, Radio Mitad del Mundo y Radio La Quiteñísima. ¿Cuál ha sido su experiencia, Rosy, con estas radios en línea? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo la han recibido? ¿Y qué es lo que usted ha podido sacar de provecho en estas visitas o en estas participaciones en estas radios? De provecho hacernos conocer, como yo les he dicho antes, pues me retiré un poco de la música por educar a los hijos, por trabajo, pero hoy lo he vuelto a retomar gracias a estas TV online que existen hoy. Entonces es una forma de hacernos conocer, yo me siento ahí bien, siempre que me solicitan ahí estoy. Sí, qué importante. Estamos con Rosa María Yamuzunta, la dama de la canción. Y bueno, pues vamos a, ¿qué les parece? ¿Qué le parece, mi estimada Rosy, mi estimada Mónica? Si ponemos un poquito de un video, ¿no? Usted tiene un video sobre la trayectoria de nuestra querida dama de la canción. Quiero compartirles un video pequeño en el cual vamos a escuchar y vamos a apreciar, a mirar sobre todo las dotes artísticas de Rosita, Rosy o Rosa María Yamuzunta, la dama de la canción. Quiero en este preciso instante poner en su consideración algo de su material, algo del material discográfico, algo de sus presentaciones, algo que nos permita, bueno, en este instante compartir un poco de lo que hace la dama de la canción. Vamos a compartir esto de... Bueno, este era un poco de el trabajo en escenario de Rosita María Yamuzunta, la dama de la canción. ¿Cómo se sintió? ¿Dónde fue? Explíquenos un poquito, Rosita, ¿cómo lo logró? ¿Qué radio es? ¿Qué festival era? Cuéntenos un poco. Ya, es la, justo como le estaba diciendo, las TV online. Tenemos por acá, por la ecuatoriana, más o menos, sí. Casi por la ecuatoriana, es donde pusieron esa radio. Entonces me llamaron y yo fui, y justo había sido una compañera también artista. Entonces ahí compartí mi música. Rosita María, cuéntenos, cuando usted canta, cuando está con su público, ¿qué es lo que más disfruta? ¿Qué es lo que más le encanta cuando usted está frente a su público? Trataré en lo que yo estoy cantando, cuando son pasillos, así. cuando es bailables, me gusta que bailen, que aplaudan y, o sea, me gusta que la gente se sienta contenta, que disfrute. A usted sin duda le gusta prender la farra con la gente, que se ponga alegre, baile y disfrute. Seguramente también es un particular de su forma de ser, alegre. ¿Cómo es Rosita María? Yo me caracterizo una persona alegre. Cuando estoy en las fiestas, me gusta que todos gocen. O sea, yo soy... No me gusta que nadie se quede ahí. Incluso yo, cuando estoy en una fiesta, les saco a bailar a todos, si es posible, que disfruten igual que yo. Cuando se trata, por decir, si me contratan para un hornado solidario, por decir. Me gusta que consuman. Pongo ahí bastantes pasillos, canto boleros, pasillos, para que hagan el gasto, ¿no? Porque para eso me contratan. Sí, sin duda, con su canto, su buen humor y su buena interpretación, pues conquista a todos quienes la miran. Rosita María, la vida del artista no es muy fácil. ¿Qué es lo más complicado que usted se ha encontrado en su carrera musical? Cuente. Lo más complicado es que no he tenido apoyo. Eso ha sido... No he podido antes mismo hacer, darme a conocer, ¿no? Bastante, como hubiera soñado. Hace mis 35 años grabé unos covers. Todo eso ha sido por mis medios y escondidas, porque no he tenido apoyo en mi casa. Esa ha sido la complicación. De ahí en un escenario complicarme. No he tenido así problemas. ¿Cuál es su artista favorito? Mi artista favorito. Me gusta este señor, que no recuerdo el nombre. Los hermanos Núñez me gustan. ¿Ya? Como cantan. Y le gustaría compartir el escenario con los hermanos Núñez, seguramente. Pero claro, ¿quién no sueña eso? Pues, compañero Vinicio, hay que buscar que Rosita María pueda estar en el escenario con los hermanos Núñez. No nos queda más. Sería para mí, un Dios le pague para ustedes. Claro, un sueño hecho realidad. Vamos a hablar con el concejal Orlando Núñez, ¿no? Parte del dúo de los hermanos Núñez, que en algún momento, pues, tomen en consideración a la dama de la canción. No se olviden, estamos en la transmisión, en vivo y en directo, desde Redcom Comunicadores, nuestra fanpage. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, y en este momento estamos ya por finalizar este programa número 174, un poco atípico, enviándole nuestros parabienes a nuestra compañera Valeria Malave, nuestra compañera que en este momento está atravesando un tiempo un poco delicado en su quehacer. Hemos iniciado el programa dedicándole precisamente a ella nuestra labor informativa, nuestra labor comunicativa. Bueno, yo quiero antes de terminar este programa, me gustaría leerle precisamente a quienes en este preciso instante, ¿no?, están enviándonos saludos cordiales y parabienes para nuestra querida invitada. Dice Joana Huamancuri, saludos cordiales y éxitos. Víctor Hugo García, saludos cordiales y felicitaciones. Solo con la voz se llega al pueblo a disfrutar al son de los diferentes ritmos. Miriam Guayahuamán nos dice saludos a nuestra compañera Rosita María. Salo Salgado, éxitos a Rosita. Y Yanaya Siri, felicitaciones, compañera Rosita. Miren los parabienes en este preciso instante. No se olvide que este programa va a quedar posteado en Redcom Comunicadores, en Facebook, en esta red social. Estamos transmitiendo para todo el planeta. Buenas noches, buenos días, buenas tardes en todos los confines de este planeta. Mire, los saludos, Rosita, cordiales para usted, para su trabajo y las felicitaciones de rigor. ¿Qué nos dice al respecto? Muchísimas gracias a todas las personitas que me han enviado los parabienes, se puede decir. Un Dios les pague y que Dios quiera que se me cumpla y como siempre he dicho yo, dejar huellas, aunque un poquito tarde, pero los sueños se cumplen mismo. Gracias a Dios, nunca es tarde. Y hoy que se me ha dado la oportunidad, pues quiero aprovecharlo y, como dije, dejar huellas es lo único que quiero. No queremos terminar el programa sin preguntarle, Rosita, cuáles son sus sueños a futuro, dónde le podemos ubicar, dónde le pueden contactar para sus presentaciones, para animar, como usted decía, también a esos espacios solidarios que se van generando también en los barrios. Cuéntenos, sí, Rosita. A mí me contactan al número, al 099-84-36-311. Yo vivo en la Ciudadela Ibarra, al sur de Quito. Me encuentran en Facebook, me encuentran como Rosita María Yamuzunta. Y en Instagram me encuentran como Rosita, la dama de la canción. Rosita María. No, en YouTube. Bueno, ya en la parte final, ya para despedirnos, las palabras finales, qué gusto tenerla nuevamente, compañera Mónica, acá en Chasqueando, en este vuelo mágico místico musical 174. Sí, se va terminando ya el programa, tuvimos problemas con la señal de Rosita, un gusto haber compartido este programa 174 y poder haber conocido un poco de la trayectoria de la dama de la canción, Rosita María Yamuzunta. Sabemos dónde pueden contactarles e invitarles a que se comuniquen con ella para cualquier evento musical. Muchas gracias, compañera Mónica, a todos quienes estuvieron en Facebook Live. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Somos Redcom Comunicadores y esta es la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. No se olvide, este programa será reprisado el día domingo de 4 a 5 de la tarde por 940 AM, www.radiocce.com, Cultura FM. No se olvide de sintonizar 100.9. Soy Chasqui Milenario, Vinicio Aro, gracias a todos, gracias a Rosita, a Rosa María Yamuzunta, la dama de la canción, que bueno, los problemas técnicos obligaron a que pues no siga con nosotros. Bueno, quiero dar un agradecimiento a todos ustedes, el equipo de producción, de igual manera terminar con estos parabienes para Valeria Malave, una situación difícil que está viviendo, pues, y vamos a dejar siempre estos parabienes para que le demos fortaleza a nuestra compañera. Gracias, compañera Mónica, y nos veremos en el programa número 175, la página 175 de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todas y todos, principalmente a mi familia, a nuestros queridos hijos y a mi pareja, quienes son el motor que nos mueve en toda la existencia y la vida. Muy amables. Una buena noche. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.